quieras compartir conmigo tu salón. La goma de Milán, tu árbol de Natal. Hoy quiero regalar todas mis cosas para los demás. Con tu abrigo me sobra. Resumes para mí, simpática ecuación. La música, el jardín, ceniza en Huelva. Guárdalas detrás de tu cesto de la ropa. Quisiera componer a medias la canción, un coro de cafés en tu cocina. Podríamos mantener el ritmo hasta el final. Mis cosas para los demás, con tu abrigo me sobra. Mis cosas para los